Bienvenidos al podcast del Mundo Exterior. Hola, muy buenas. Hoy quería grabar un pequeño episodio que, bueno, me ha venido a la cabeza después de tener una pequeña charla con un compañero de trabajo. Y es sobre los usuarios, los desarrolladores y el feedback de las aplicaciones. Bueno, voy a hablar un poquito desde el punto de vista de un usuario y tanto también del punto de vista de un desarrollador. Como usuario, yo creo que tenemos que empezar a acostumbrar a esta sociedad a algunos cambios que hasta ahora no se aprecian. Por ejemplo, como ya dice José Alobato en su podcast 85% Cocoa, y que siempre va diciendo por Twitter, que tenemos que acostumbrar a la sociedad a pagar por el software. El software es una herramienta que nos ayuda cada día. Y yo soy el primero que soy un interesado de esto, como desarrollador, claro está. Pero yo siempre he pensado que si vale la pena pagar por algo, yo lo pago. O sea, no estamos hablando de grandes cantidades. Por ejemplo, si una aplicación que me resuelve una funcionalidad que utilizo cada día o cada 5 minutos en mi teléfono, pues si tengo que pagar 1, 2 o 3 euros por esto, pues lo pago. Si es una cosa que es una chorrada y me cuesta 3 euros, pues no lo pago. Pero en cambio, si son 75 céntimos y me hace gracia, pues quizás sí me lo pienso. El hecho es que no tenemos que tener ese tabú en tener que pagar algo que nos resuelve o nos facilita la vida. Después, y otro tema es que después de gastarte tanto dinero en el hardware, en un teléfono o en un ordenador, pues ¿por qué no tienes que pagar por una aplicación que tampoco son tan caras? Por ejemplo, últimamente he estado viendo un poquito la suite de, bueno, el programa de Bento para Mac, que es una pequeña base de datos para usuarios, que parece que está bastante bien y tiene muchas cosas que quizá a mi padre como autónomo le podrían servir. Dices, ¿lo podrías usar de otra forma? ¿O hacer las facturas de otra forma? Sí, pero yo creo que pagar el precio que cuesta Bento no lo he hecho aún, ¿eh? Ya tengo que hablar con mi padre, eso está claro, pero yo creo que pagar el precio que cuesta Bento y todas las facilidades que le va a traer en su trabajo, porque su trabajo es hacer su trabajo cada día, no estar enfollado con facturas y clientes y estas cosas, que eso no lo tendría que hacer. Entonces, si se le puede facilitar esta faena, ¿por qué no pagar por el software? Y otras cosas que dice también José es que tenemos que acostumbrar, nosotros los que compramos software, los desarrolladores, tenemos que acostumbrar a la gente a pagar. Cuando compramos una aplicación, decir por Twitter, hostia, me he comprado esta aplicación, muy guapa, no sé qué, bien de precio, ¡pam! La gente ya lo lee y mira, quizá pasa de todo, pero como mínimo tú lo has intentado. Y así con muchas otras cosas. Tenemos que intentar cambiar un poquito esta sociedad, que gracias a la App Store y a las tiendas que están saliendo, pues el precio del software ha bajado considerablemente y ya no es tan duro pagar por software. Otra de las cosas que siempre comenta José es que, bueno, a mí también me encanta, es contactar con el desarrollador. O sea, yo estoy usando una aplicación de alguien que lo ha hecho en su tiempo libre, como por ejemplo puede ser en mi caso, que yo he desarrollado Wishfilms en mi tiempo libre y mucha gente contacta conmigo. Eso como desarrollador te sube mucho los ánimos, porque ves que tu trabajo que has hecho por hacerlo, por diversión casi, eres programador y te gusta programar, muchas veces lo haces por diversión, pues que ese trabajo a mucha gente le está sirviendo. Y aunque sean pocas descargas mensuales, las que sean, pues si recibes de vez en cuando un mail que te dice, oh, muy bien, podrías arreglar esto, o mejorar esto, o yo necesito esto, pues eso te sube los ánimos como desarrollador. Y como usuario, si es una aplicación que estás usando diariamente y que ves que te gusta e incluso podrías cambiar algo, o simplemente para dar las gracias, o decirle al desarrollador, muy buen trabajo, espero que continúe así. Cualquier cosa. Eso a los desarrolladores nos gusta y como usuarios, si tenemos a los desarrolladores contentos, pues mejor software y más software van a hacer. Y bueno, después de estos pequeños dos temas, ya quería entrar de lleno en el tema de que os quería tratar, que es el tema del feedback. Siguiendo un poquito con lo que he hablado, como usuario, si yo estoy usando una aplicación, a mí personalmente, soy un poco geek, llámame como queráis, también soy desarrollador, entonces está claro que no soy el caso más común, pero a mí me gusta ir a la página de feedback, por ejemplo. Todas las aplicaciones tienen seguramente una página que te lleva al feedback y ahí la gente va dejando sugerencias. A mí eso me gusta porque puedo ver si esta herramienta, las cosas que ahora no me gustan, quizá cómo hacen, o las cosas que he hecho en falta, pues quizá en un futuro, porque mucha gente lo está pidiendo, seguro que lo hacen. Entonces puedo evaluar si vale la pena una herramienta o otra. Por ejemplo, esto me gusta mucho, sobre todo en aplicaciones nuevas, por ejemplo como Wunderkit, que ha salido hace poco. Pues a mí me gusta ir a la página de feedback, que es la típica página de, seguro que la habéis encontrado alguna vez, de Get Satisfaction o alguna otra página de estas en la que te registras muy fácil, con Twitter o con Facebook ya te permite registrarte y puedes hacer sugerencias a los desarrolladores y entonces si tu sugerencia ya está, pues puedes votar a la de otra gente y con todos los votos positivos, pues los desarrolladores pueden cambiar un poquito el roadmap de la aplicación y decidir qué hacer primero o qué dejar para más tarde. Por ejemplo, en Wunderkit yo creía que la aplicación iba a estar enfocada a un nivel muy básico para los usuarios, pero viendo las sugerencias que están dando la gente, creo que puede llegar a ser un gran competidor para otros gestores de proyectos, por ejemplo como Basecamp, porque estoy leyendo que van a integrarlo con otros servicios como Dropbox, Evernote, incluso que van a meter alguna forma de meter plugins y tracking del tiempo, todas estas cosas que yo en principio no creía que iban a meter por cómo yo veía el producto y que en cambio la gente les está pidiendo y ellos están respondiendo afirmativamente que lo van a hacer. Que no lo van a hacer hoy, pero que tarde o temprano es el camino que va a seguir el proyecto. Y eso a mí, pues, me gusta porque creía que iba a usar Wunderkit para nada o por muy poco, que iba a seguir con otro gestor, pero veo que en un futuro puede ser un gran gestor y estoy empezando ya a usarlo. O, por ejemplo, siguiendo un poquito con los gestores de proyectos, el gestor de proyectos que usamos en mi empresa cada día para gestionar las tareas que tenemos que hacer y así, a mí me gusta de vez en cuando ir a la página de feedback y ver lo que la gente le sugiere, si tienen las mismas dudas que tenemos nosotros, si van a hacer lo que nosotros estamos esperando, porque claro, es una herramienta que usas cada día y cualquier pequeño detalle lo encuentras en falta. Entonces está bien saber si otra gente también le ha pasado. Pero claro, esto no ocurre si los usuarios no lo hacemos. O sea, si yo no voy ahí y nadie va, pues no habrá feedback y ellos van a continuar usando la herramienta y la evolución de la herramienta va a ser como ellos quieran y quizá no va a gusto de lo que los usuarios hacemos. Por eso creo que es importante dar feedback a software. Y no solo para dar las gracias, como he dicho antes, sino también para encaminar la herramienta hacia lo que el usuario quiere. No solo lo que el desarrollador piensa hacer con ella, sino adaptar a lo que los usuarios quieren. Eso, por ejemplo, ha dado a productos como Twitter, por ejemplo, en lo que en un principio estaba pensado para una cosa y entonces los usuarios empezaron a usar sistemas no oficiales para hacer, por ejemplo, mentions, que al final han ido adaptando, o retweets, que al final lo han metido directamente. Twitter se puede decir que es el ejemplo del software que ha evolucionado gracias al usuario. Pues, por ejemplo, en Twitter la gente no daba feedback. Simplemente usaba la herramienta como él quería y los desarrolladores lo han ido adaptando. Eso no es posible en la mayoría de casos, por lo que es bueno dar feedback al desarrollador o a la empresa que está detrás para que sigan lo que nosotros queremos y ya que es una herramienta que usamos cada día, es lo menor que podemos hacer. Pues nada más, la verdad. Solo quería grabar este pequeño episodio para intentar desde aquí concienciar un poquito más a los usuarios de que si usan una herramienta cada día, pues para empezar vale la pena pagarla si te facilita la vida. Vale la pena subirle un poquito los ánimos al desarrollador para que continúe con el trabajo bien hecho. Y sobre todo vale la pena generar feedback de esa herramienta para que el desarrollo continúe por donde tú quieres que vaya. Además, con las tiendas de aplicaciones esto cada vez es más fácil porque podemos simplemente dejar un comentario en la página de descarga. Y no solo sirve para valorar con pocas estrellitas cuando va mal, sino también cuando va bien dar las gracias. Aunque en este caso el feedback suele ser simplemente o que funciona bien o que va mal. En pocas ocasiones se generan ideas en ese sistema de comentarios de las App Store. Por eso quizá cuesta, quizá tendrían que mejorar, quizá es cosa de las tiendas mejorar este aspecto. Sobre todo también, quizá el feedback recibido ahora por el usuario desde el desarrollador, después de que el usuario hace un comentario, la contestación del desarrollador quizá sea un poquito difícil. No es tan fácil como en una herramienta de gestión de feedback. Las tiendas quizás solo tendrían que mejorar, pero es un principio que hasta hace poco no teníamos. Desde la salida de las tiendas no solo el precio ha bajado, sino que los usuarios se implican más en el software y eso es un paso que tenemos que agradecer. Nada más, espero que os haya entretenido y si queréis divulgarlo estaré muy contento porque no solo por el podcast, sino porque como desarrollador creo que es algo que tenemos que inculcar en la sociedad. Un saludo y muchas gracias. Puedes seguir El Mundo Exterior en el blog de elmundoexterior.es o seguirme en mi cuenta de Twitter que es @alexito4. También podéis suscribiros a este podcast desde iTunes o desde iVoox. Un saludo y hasta pronto.